Hola, hola, buen día amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Reciban un afectuoso saludo desde el equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero en esta nueva jornada de entrega de noticias para ustedes a través de las ondas radiales y también de internet de esta querida emisora comunitaria que nos apoya cada semana con la puesta al aire de este resumen de noticias. Esta semana fue muy noticiosa, tuvimos un temporal muy fuerte que afectó a gran parte del país, sin embargo y afortunadamente nuestra comuna no sufrió tantos embates como ocurrió en ocasiones anteriores. Esto debido a que los equipos de emergencia de la Municipalidad de Quintero estuvieron trabajando arduamente para poder llegar a los distintos lugares y prestar apoyo a nuestros vecinos que se vieron afectados. También tenemos otras noticias que queremos compartir con ustedes, así que le invito a revisar los titulares de esta jornada. Ministerio de Salud decreta alerta sanitaria para Concón, Quintero y Puchuncaví. Se aprueban nuevas contrataciones de obras para plazas y también un convenio para recarpeteo de rutas. Feria informativa destacó el rol de los cuidadores de personas enfermas. Consejo Municipal aprueba la estrategia energética local. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con Esbal y Chilquinta para acelerar la entrega del proyecto habitacional Isidora Goyenechea 1. Fundación Terram llega a Quintero para impulsar la formación ambiental en escuelas y colegios de la comuna. Recolectores municipales de residuos domiciliarios fueron homenajeados en su día. Comisión de Finanzas estudia nuevas subvenciones y renovación de patentes de alcoholes. Quintero celebrará a los niños en su día con entretenidas actividades. Estas noticias, efemérides, música, datos, agenda cultural y deportiva, a contar de este momento en su programa informativo municipal. El Ministerio de Salud decretó esta semana alerta sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví hasta el próximo 30 de septiembre, debido al aumento de atenciones de salud producto de eventos que han afectado a la zona en los últimos meses. Asimismo, con esta alerta sanitaria, se otorgan facultades extraordinarias a la Seremi de Salud de la región de Valparaíso para que pueda reforzar las acciones que realiza para proteger la salud pública, así como otras acciones complementarias. Por tal motivo, y luego de conocer el decreto de alerta sanitaria vigente para los meses de agosto y septiembre, el alcalde Mauricio Carrasco, en representación del Consejo Municipal, dijo que, por experiencia, sabemos que los meses de peor ventilación en la comuna son julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, no me parecía a mí como autoridad y tampoco le parecía a la comunidad que no hubiera alerta sanitaria. Durante el presente año 2024 se han registrado en escuelas y recintos hospitalarios un total de 652 atenciones médicas por síntomas asociados a intoxicaciones provocadas por la mala calidad del aire. Por este motivo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo participó el martes 11 de junio en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, donde solicitó a las autoridades de gobierno más herramientas para hacer frente a esta situación. Escuchemos las palabras de la Seremi de Salud, Lorena Cofré, y del alcalde Mauricio Carrasco. Informar a la comunidad que con el principal objetivo de resguardar la salud pública de las vecinas y vecinos de nuestra región, a partir del día 3 de agosto hemos decretado desde nuestro Ministerio de Salud alerta sanitaria para las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví. Con esto buscamos fortalecer nuestras capacidades fiscalizadoras y también ordenar suspensión o disminución de las emisiones contaminantes en las industrias de la zona. Hace un mes atrás tuve la posibilidad de exponer en la comisión acá en el Congreso, donde una solicitud que era pedida por toda la comunidad. Por experiencia sabemos que los meses de más mala ventilación que tiene la comuna son los meses de julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, no me parecía a mí como autoridad y no le parecía tampoco a la comunidad es que no hubiera alerta sanitaria. ¿Qué permite esto? Es que los recursos se liberan más rápido en caso de episodios ambientales, tiene más facultades la delegada presidencial, tenemos un delegado presidencial ambiental y todos los seremis tienen facultades adicionales cuando existe una alerta sanitaria. Por lo tanto, quiero agradecer al gobierno y especialmente al Ministerio de Salud, quien determina en qué comunas hay alerta o no. Y esta alerta va a estar vigente hasta el último día de septiembre, que es la mayor preocupación. Ya sabemos que en octubre y noviembre los vientos son más fuertes en la comuna y eso hay una mejor dispersión de los gases que se generan acá en la Bahía de Quintero. Dos autorizaciones para contratar a empresas luego de los respectivos llamados a licitación pública para intervenir dos plazas del casco histórico de Quintero fueron aprobadas en el Consejo Municipal número 113, el que se desarrolló el miércoles 7 de agosto. El concejal José Varas dijo que se trata de la autorización de la contratación de licitación pública del proyecto denominado Construcción Plazuela Los Leones, por un monto de 79.968.000 pesos, para modernizar y embellecer la Punta de Diamantes ubicada en Normandí, esquina Bilbao, y por un plazo de 90 días. Seguido de esa gestión, se aprobó la autorización para la contratación de licitación pública del proyecto denominado Construcción Plaza Sañartu, ubicada en el sector del pasaje Federico Albert y calle Irarrázaval, por un valor de 45 millones y también por un plazo de 60 días. Finalmente, se aprobó el convenio de aporte entre Dirección de Vialidad de la Región de Valparaíso y la Municipalidad de Quintero para faenas de conservación de caminos a través del recarpeteo asfáltico y mantenciones rutinarias de la red vial de la comuna de Quintero, con un aporte de la Dirección de Vialidad por 159 millones de pesos y una contribución municipal de 14 millones. Los caminos que se recarpetearán son la ruta 218, Camino Ritoque y las rutas 226 y 192 del sector de la localidad de Valle Alegre. Escuchemos al concejal José Varas, quien nos señaló lo siguiente. Hoy día hemos dado aprobación a un preacuerdo que tuvimos en la comisión número 46 de proyectos de inversiones con tres proyectos que solicitaban la autorización del Consejo Comunal para firma del alcalde. La primera autorización es la contratación de la licitación pública del proyecto denominado Plaza Los Leones, quien fue adjudicada a la empresa SK Ingeniería y Construcciones Limitada por un monto de 79.968.150 y va incluido en un plazo de 90 días. El segundo proyecto fue la autorización del Consejo para la Municipalidad de realizar la contratación de la empresa SK Ingeniería y Construcciones Limitada por un monto de 45.408.100 pesos para la plaza Sañartu de Quintero, con un plazo de ejecución de 60 días. Y el tercer convenio era la propuesta de la autorización del Consejo Municipal para suscribir convenio aporte entre la Dirección de Vialidad, Región de Valparaíso y la ilustre Municipalidad de Quintero para faenas de conservación de caminos a través de carpeteo asfáltico y mantención rutinaria de la red vial de la Comuna de Quintero. Además, se ratifica el compromiso del aporte municipal para la ejecución del convenio en cuestión por la suma de 14.518.068, lo que da con el aporte de la Dirección de Vialidad de 156.806.842, un total de 171.349.910. El miércoles 7 de agosto se realizó en la Plaza de los Deportistas una feria informativa organizada por FOSIS Innova y el programa Familias del Departamento Social de la Municipalidad de Quintero para dar a conocer la importancia de la salud mental en el área de cuidados de las personas. Participaron en esta actividad el Registro Social de Hogares, la Red Local de Apoyos y Cuidados, la Oficina de la Discapacidad, la Oficina del Adulto Mayor, Agradis, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el programa Habilidades para la Vida, el móvil del Poder Judicial, el móvil de organizaciones sociales de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a emprendedores y cuidadores de la comuna. Conversamos con Daniela Lobos, asistente social del municipio, y también con uno de los psicólogos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este es un proyecto de Innova FOSIS, Cuidando a Quienes Cuidan, y esta actividad en la que nos encontramos hoy en día es una feria de sensibilización de cuidado y salud mental. Esta actividad surge a propósito de que es importante poder cuidar también todas las redes de apoyo que tenemos dentro de la comunidad, de la comuna misma de Quintero, como también de los servicios municipales, sociales, entre muchos otros. Estamos aquí en colaboración entre FOSIS, la Universidad Adolfo Ibáñez, específicamente la Escuela de Psicología, el municipio de Quintero, justamente para poder visibilizar la importancia de los cuidados y que, además de este componente de sensibilización comunitaria, hemos tenido una experiencia de trabajar una formación grupal de usuarias del programa Familias, justamente para poder trabajar, fortalecer factores protectores de salud mental. El programa Registro Social de Hogares, programa Red Local de Apoyos y Cuidado, tenemos a la Oficina de Discapacidad, la Oficina de Adulto Mayor, que son principalmente la red más importante que tienen las personas que son cuidadoras, que es el objetivo de la feria. Además nos acompaña a Gravis, la oficina de Junaev, de Habilidades para la Vida, y se nos sumó, digamos, el móvil de Poder Judicial para poder resolver distintos tipos de inquietudes con respecto al área de justicia, y el móvil de organizaciones sociales de la delegación presidencial, que están viendo el tema de clave única y diferentes tipos de servicios para la comunidad. Consejo Municipal aprueba la Estrategia Energética Local. Camino Energético es un programa del Ministerio de Energía desarrollado en 83 de las 127 comunas del país, en que 5.000 personas se han involucrado con el fin de elaborar de manera colaborativa una estrategia energética local. Quintero participa a través del Departamento de Medio Ambiente, que dirige Lizeth Lobos. Este programa desde el mes de octubre de 2023, con un trato especial, ya que fue priorizado junto a Puchuncaví para que el mismo ministerio hiciera el aporte en dinero para el pago de una consultora, la que trabajó en encuentros presenciales y remotos con dirigentes vecinales y otros representantes de la comuna para organizar la propuesta. Esta estrategia fue aprobada en el Consejo Municipal número 113, luego de ser estudiada en la Comisión Mixta número 51 de Medio Ambiente y Proyectos e Inversiones, celebrada el martes pasado con la presencia de Tatiana Evans, profesional del Ministerio de Energía. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, concejal Tamara Tello, quien se manifestó esperanzada de que este programa pueda marcar un verdadero camino de recuperación para salir de la condición de zona de sacrificio. Esta reunión, bueno, fue una sesión de comisión mixta, 51ava, junto también con proyectos de inversiones, y nos presentaron desde el Ministerio de Energía junto con el Departamento de Medio Ambiente local la estrategia energética local para su llamado a la aprobación. Esta fue, la verdad, una interesantísima comisión donde nos presentaron el trabajo que se viene realizando desde el año 2023 hacia con Quintero, y el diagnóstico arroja justamente las necesidades que la comunidad plantea que Quintero necesita. Mire, finalmente esto se establece como un cambio de paradigma. Aquí nosotros tenemos que de verdad tener una visión distinta, tenemos que hacernos cargo como autoridad, tenemos que hacernos cargo como quinteranos, tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestro territorio para dar vuelta la tortilla, por así decirlo. Tenemos todas las herramientas, tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las alianzas, tenemos todas las vinculaciones, pero eso también depende justamente de las autoridades que vengan en un futuro cercano para así movilizar la gestión correspondiente con los distintos ministerios, con las distintas seremías, con los distintos proyectos regionales y también con lo que significa nuestra bahía y nuestra península. Aquí hay presupuesto para reivindicarnos a nivel energético, pero como le digo, depende de mucha voluntad, depende de un criterio y una altura de mira distinta y depende también de robustecer nuestro departamento de medio ambiente. Y desde ese lugar, ¿qué le puedo decir yo como presidenta? Es lo que siempre he soñado y he pedido. Aquí nosotros podemos trabajar con profesionales idóneos en todas las aristas, sobre todo en el área energética, para mantener un seguimiento. Y no solo eso, yo creo que nosotros podemos hacer alianzas estratégicas con universidades y su responsabilidad social que tienen hacia también con la comuna. Entonces, como le digo, esta es una tierra fértil que tiene millones de semillas, pero que finalmente están bajo una tierra empolvada que no se ve. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como autoridad en el futuro? Y ojalá las autoridades futuras venideras, es eso, es entender la riqueza y el patrimonio que tenemos, porque de ser zona de sacrificio nosotros podemos brillar y sorprender a nuestro país, demostrando que podemos trabajar la energía sustentable y sostenible como un ejemplo. El martes 6 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió con los dirigentes del Comité de Vivienda Isidora Goyenechea 1 y representantes de la empresa constructora Costasol, Esbal y Chilquinta, para dar a conocer la fecha de entrega de las viviendas a las 156 familias que esperan la recepción final. El proyecto, gestionado a través de la Oficina Municipal de Vivienda, comenzó a construirse en medio de la pandemia y hoy posee el 98% de las obras terminadas. En la reunión se acordó que las empresas que proveen los servicios entregarían todas las obras para fines de agosto de 2024, para luego solicitar la recepción a la Dirección de Obras del municipio y al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y con Juan Ollanedel, secretario del Comité de Vivienda Isidora Goyenechea 1. Agradezco hoy día que estén nuevamente los vecinos y dirigentes de los distintos condominios que estamos trabajando en la parte sur alta de la comuna de Quintero. Hoy nos reunimos específicamente con la problemática y la lentitud que ha tenido la entrega de los departamentos de Isidora Goyenechea número 1, aunque estamos trabajando con todos los dirigentes de los distintos comités del sector. Y a solicitud de las dirigentes y las vecinas, hoy día pudimos estar con Esbal, con Chilquinta y obviamente la constructora, y pudimos darnos cuenta que hay documentación que falta en entregar tanto en Esbal como en Chilquinta. La verdad que nos quedamos medianamente tranquilos por los plazos, porque ya han esperado tanto, más de un año ya la entrega del departamento, que según la constructora están terminados, los vamos a quitar en terreno. Esval dice que con la documentación que le debe todavía la empresa podría estar la instalación a fin de agosto y el tema del Chilquín está lo mismo. Si los dirigentes no se hubieran preocupado, no se hubieran presionado a esta reunión, probablemente hubiéramos esperado 3-4 meses más quién tenía o a quién le faltaba la documentación. Así que vamos a seguir insistiendo. Bueno, fue súper importante porque el objetivo también tenía de informarnos nosotros a respecto de los avances que ha tenido el departamento y de las dos cosas importantes, que es el tema de Sval y Chilestra, que tenía que ver el tema de poder ya tener esos suministros, junto con las directivas que están al lado mío y el señor alcalde, que coordinó la reunión para que nosotros pudiéramos solucionar y poder coordinar los documentos que nos faltaban. Y eso lo llevó a un buen consenso y que pronto, si Dios quiere, vamos a tener nuestro departamento que todos lo necesitamos, sobre todo en estos momentos. En este momento somos 4 comités que estamos beneficiados con este Casas Sociales. Somos 570 familias beneficiadas en la comuna de Quintero gracias a la gestión de don Mauricio, que presentó este proyecto que los ayuda a la gente que realmente necesita para las viviendas sociales. Durante la segunda semana de agosto, el equipo que conforma el programa Crea Acción Ambiental, iniciativa de Fundación Terram, que cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso, se encuentra realizando talleres de formación ambiental en diferentes escuelas y colegios de la comuna de Quintero. Estos talleres buscan fomentar la conciencia y el cuidado del medio ambiente en estudiantes de diferentes comunas de la región de Valparaíso, por medio de diferentes métodos de aprendizaje. Además, tras finalizar la jornada, la compañía de narración oral Pájaras en Vuelo presenta una serie de cuentacuentos que tiene relación con el cuidado y el respeto con el medio ambiente. Los establecimientos educacionales que serán visitados son el Colegio Valle de Narau, Liceo Politécnico de Quintero, Escuela de Mantagua, Colegio Artístico Costa Mauco y la Escuela República de Francia. En estos talleres, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre temas ambientales relevantes para su comunidad y desarrollar habilidades para crear un impacto positivo en su entorno. Estamos emocionados de llegar a Quintero y trabajar con los estudiantes de la comuna, señaló Daniela Torres, investigadora y parte del equipo de talleristas del proyecto Crea Acción Ambiental. Hola, buen día, soy Daniela Torres, soy bióloga, estoy trabajando en la Fundación Terram apoyando el programa del GORE de intervención aquí en la región de Valparaíso sobre educación ambiental. Este programa básicamente tiene 3 ejes fundamentales. Uno, de formación, que entrega, digamos, contenidos ambientales especializados, sistematizados, para profes de educación media y básica. Y lo hacemos a través de cursos de capacitación en 2 versiones, en 2 ediciones. Estamos terminando la primera y ahorita en septiembre empezamos la segunda, de las comunas con las que trabaja el programa, que ya algunas ya hemos visitado y otras estamos por visitar. El otro eje son las jornadas, la realización de jornadas ambientales escolares, en donde ya hemos estado en las comunas de Catemu, Nogales, Yayay, Cabildo, La Ligua, realizando actividades educativas con los chicos desde cuarto básico a cuarto medio. Y el otro eje es capacitación a funcionarios municipales. Esos son los 3 ejes fundamentales de acción que tenemos en el programa Creación Valpo. Bien, estamos ahorita justamente visitando Quintero, tenemos pendiente visitar Puchuncaví y Concón para el cierre del programa como tal, y la realización de ferias ambientales en algunas de las comunas en donde ya hemos generado las jornadas ambientales. Estas ferias van a convocar no solo a autoridades municipales, sino también a las personas de las comunidades en su participación. Y la fundación, claro, apoyando y respaldando la realización de distintas acciones

Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de 1 año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAPU o SAR. Y ante síntomas graves, como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta gran radio comunitaria a través de sus ondas radiales y también de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. El 29 de julio del año 2022 fue declarado oficialmente como el Día Nacional del Recolector y Recolectora de Residuos Domiciliarios, ya que estos trabajadores son esenciales día a día para mantener limpias las ciudades de Chile. En la comuna de Quintero, actualmente trabajan 32 funcionarios municipales quienes cumplen labores de conductores de camiones y peonetas, que a través del servicio regular y seguro de recolección, fortalecen el mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud de toda la población, previniendo la contaminación del agua, el aire, la degradación de los suelos y la alteración de los ecosistemas, al retirar cerca de 1.200 toneladas de residuos sólidos domiciliarios mensualmente. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, quien nos señaló lo siguiente. Muy contento de esta actividad, una actividad interna en la municipalidad. Hace un par de días atrás fue el segundo año que celebra el Día del Recolector, que en todas las municipalidades es tan complejo. Este trabajo tiene que hacerlo con mucha dedicación, con mucho cariño. Y en la comuna de Quintero, por supuesto, que todos los chiquillos y las niñas que trabajan lo hacen con ese cariño y respeto por la ciudadanía. Y quisimos hoy entregarle un pequeño reconocimiento para que lo tengan y sepan que su trabajo, hay gente que sí lo reconocemos, sí lo valoramos, y estamos con algunos directores. Un pequeño cariño, un cóctel para ellos que están día a día en la calle y son la cara visible de la municipalidad y el tremendo esfuerzo que hacen para mantener esta comuna limpia. Comisión de Finanzas estudia nuevas subvenciones y la renovación de patentes de alcoholes. La aprobación de patentes de alcoholes para el segundo semestre de este año, además de aprobar el traspaso de algunas de ellas a otros propietarios, fue el primer punto de la tabla de la Comisión de Finanzas número 94 que dirige el concejal Rolando Silva. Lo más importante, dijo el concejal Silva, fue la aprobación de algunas nuevas subvenciones, como la de la Junta de Vecinos de Santa Julia, a quien se le entregará la suma de 500.000 pesos para colaborar con la reposición de baños, compra de cocinas y cubiertos. También se aprobó el aporte de 2 millones de pesos para el Comité de Agua Potable Rural de Valle Alegre para la compra de materiales e instalación eléctrica, generador eléctrico para el funcionamiento de un estanque de agua que surte a la población del sector. También se aprobaron 1.610.000 pesos para la Fundación IDI para que desarrolle talleres inclusivos, especialmente para jóvenes y niños. Finalmente, se aprobó un aporte de 10 millones de pesos para el Club Deportivo Quintero Unido, para traslados y otros insumos que les permita terminar el campeonato en la tercera B del fútbol amateur. Hoy día se hizo una comisión de finanzas número 94 ya, hemos tenido altas comisiones, en la cual llegaron a la comisión las patentes de alcoholes, de 184 patentes de alcoholes que hay en la comuna, pasaron dos, quedando pendiente 12. Así que se tomó un preacuerdo para que ellos puedan pagar, porque ellos pagan dos veces al año su patente de alcoholes. Y también se vieron unos cambios de nombre y traslados de patentes de alcoholes, que pasaron 6 patentes nuevas, pero lo más fundamental es una de las subvenciones municipales que llegaron acá a la comuna, pidiendo la Junta de Vecinos de Santa Julia, reposición de baño y sede comunitaria, y compra de cocina y cubierto para la misma sede comunitaria, y se tomó un preacuerdo de 500.000 pesos. También se vio el comité de agua potable, rural de Valle Alegre, compra de materiales e instalación eléctrica y estanque para el agua del sector de Valle Alegre, contar con una fuente de almacenamiento en casos de emergencia y generador eléctrico por 2.782.153 pesos. También llegó una carta de subvención de Santa Elena, una junta de adelanto de Punta de Piedra Alto, en el cual es para arreglar los caminos, por 4 millones de pesos, en el cual mandaron la pura carta nomás, y también le pedimos nosotros un informe del departamento de obras si se puede hacer la intervención a esos caminos, y si son caminos públicos lo hace la municipalidad, y quedó pendiente. Y la Fundación IDI para la compra de artículos y equipos deportivos para realización de talleres inclusivos, y son talleres de deporte que hacen ellos, y sobre todo en la parte alta de la comuna, en las multicanchas. Ellos trabajan con niños con discapacidad también, y un taller muy hermoso que hacen ellos, por 1.610.878 pesos. Y también pasó el Club Deporte Quintero Unido, en el cual pidieron la subvención para el término ya de este año, y se le subvencionaron 10 millones de pesos, porque anteriormente se han subvencionado por 30 millones de pesos. O sea que el municipio de Quintero lo subvencionó este año con 40 millones de pesos. Ya, igual nosotros preocupados por el deporte de nuestra comuna, porque también hay recursos y hay que gastarlos en las demás disciplinas, en el cual nosotros tenemos que estar apoyándolos a todos. También se pasó una subvención de 15 millones de pesos, en el cual el municipio aportó a una parte de un proyecto que se ganó al Club Deporte Valle Alegre, pero también el municipio se puso, llegó con una subvención de 15 millones de pesos a ese club. Y pasaba por todo y por acuerdo de todo el consejo, que es lo más importante. El sábado 10 de agosto, la Municipalidad de Quintero, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizará la celebración del Día del Niño en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, entre las 15 y las 17:30 horas. La actividad, denominada Celebración por una Infancia Feliz, incluirá juegos inflables, pintacaritas, golosinas y un entretenido espectáculo que busca deleitar a los niños y niñas de toda la comuna. Para esto, se ha dispuesto locomoción gratuita desde Loncura y las 7 localidades rurales. Los buses de acercamiento dispuestos por la Municipalidad de Quintero tienen el siguiente horario: Valle Alegre, salida a las 13:50 horas desde la escuela. San Ramón, salida a las 14:10 horas desde la Junta de Vecinos. Santa Rosa de Colmo, salida a las 14:30 horas desde la cancha del Club Deportivo. Mantagua, salida a las 14:45 horas desde el paradero de buses frente al Pantanal. Santa Luisa, salida a las 13:50 horas desde la cancha del Club Deportivo. Santa Adela, salida a las 14:10 horas desde el paradero de buses. Santa Julia, salida a las 14:25 horas desde el paradero de buses. Loncura, salida a las 14:40 horas desde el kilómetro 4 y salida a las 14:50 horas desde el descanso. Todos los buses tienen programada la salida de regreso a las localidades desde el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo a las 18 horas. Queremos hacer una invitación desde la municipalidad, junto al Consejo Municipal, para este sábado 10 de agosto, para festejar el Día de la Niñez en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Desde las 15 horas en adelante, como es tradición, vamos a tener todo lo que son entretenciones, juegos inflables, se van a entregar dulces, vamos a hacer competencia, una tarde muy entretenida para todos los niños de la comuna. Esto es abierto para toda la comunidad, así que están todos invitados de parte de este alcalde Mauricio Carrasco y del Consejo Municipal en pleno. Como todos los años, y se despliegan diferentes departamentos municipales a trabajar para nuestros niños en la comuna. Abierto para toda la comunidad, para toda la familia, diferentes actividades que van a haber. En nuestra sección de avisos queremos invitarlos esta semana para dos actividades muy importantes. La primera es a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Los invitamos a un recorrido en el Parque Municipal Luisa Seviré el día sábado 10 de agosto a partir de las 11 horas. Será una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza, conocer la historia de Quintero y vivir experiencias inclusivas y accesibles. No se lo pierdan, los esperamos con entusiasmo para compartir juntos una jornada educativa al aire libre. El guiado lo realizarán guías de la Oficina de Turismo en compañía de una intérprete, quien estará a cargo de transmitir la información a los participantes. Además, el Club Deportivo Quintero Unido invita a toda su hinchada y a los vecinos en general a asistir este domingo 11 de agosto a las 12 del día al Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, en donde los Tiburones Celestes reciben al club del Centro de Entrenamiento y Formación Futbolística Copiapó por el liderato del Grupo Norte de la Tercera División B del fútbol amateur. Así que, amigas y amigos, los invitamos a llenar el Estadio Municipal de Quintero para seguir apoyando al equipo de Quintero Unido. Y bien, amigas y amigos, con esta última noticia deportiva comienzo a despedir el programa del día de hoy. Siempre muy agradecido de usted y su familia y de quienes nos escuchan a esta hora por la señal de internet y las ondas radiales de esta querida emisora comunitaria que nos apoya cada semana con la puesta al aire de este programa de noticias. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.